Gabón, amigos, amigas de Sinchilic y Ratia, bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de Cales Cales Show, la séptima sesión de esta sexta temporada. ¿Séptima o sexta? Séptima sesión, sexta temporada. A séptima sesión ya, ¿eh? Siete noches que llevamos aquí. Yo por el tema merendolas, ya sabes. Tú también estás por el tema. Una 6 y una 7. Claro. Me toca a mí la segunda vuelta. Entonces es la 7. La 7. Tienes toda la razón. Baranda, Gabón. Gabón, valientes. Gabón, souleros. Souleros y bueno, riman bluseros. Una tarde medio invernal que tenemos ya lluviosa. Es verdad. Aquí... O sea que a ver si despejamos un poco las nubes con nuestra querida música, ¿no? Okay. Entramos en calor enseguida. Enseguida. Zetañaki. Estaba comprobando, no. Sexta sesión. ¿Cómo es esta sesión? ¿Me he colado? Sí. ¿Seguro? Sí. De realización que sí, ¿eh? ¿Sí? Sexta sesión. ¿Sí? Que sí, hombre. Uy, vale. Pues perdonen ustedes. Es la sexta sesión, sexta temporada. Sí, que lo tenía yo preparado también. Tuvimos una sesión cero, es verdad. Bueno, vale, sí. La sesión cero que es la que aparecerá... La merendola. La merendola que aparecerá en los típicos DVDs así de estos. La historia de Cales Cales Soul, esta... Sesión que no sé. Episodio piloto. Inédito, pues en un momento, dentro de 20, 25, 30 años lo sacaremos. Pero bueno, mira, es esta sesión, ZZ. Ahí empezamos, que íbamos a empezar, no empezar ahí por el verano y ya en la sexta. Sí, o sea que... y se me está yendo rápido. Sí. ¿Rápido? O sea, sí. ¿Es buena señal o mala señal? Sí, buena. Ah, buena señal. ¿No te estamos dando mucho trabajo? No. ¿Baranda? A mí sí. Sí. Lleva su trabajo, pero yo lo hago a gusto. Sí, bueno, lo hacemos a gusto. No lo hacemos a gusto. Aquí estamos todos reunidos. Ah, ya está. El técnico de sonido, el que está esclavizado, dice. Hace el símbolo de esposas. No. O sea, hay cosas que no se ven en la radio, pero que la gente lo puede intuir. No, sí, esposas. Esposado estoy yo contigo, sí. Sí. Bueno, pues nada. No nos vamos a salir de la tónica habitual del programa, que es escuchar los vinilos aquí que trae el Menda, más los que trae aquí ZZ Iñaki, más la sección de Baranda. Exacto. Ha traído su enciclopedia, la está dando un buen repaso. Sí, un pequeño repaso le hemos dado. Aquí sí. Hay fechas, hay que recordaros. Hay cositas. La sección de la contraportada, la de Soul Connection, que está por ahí. Ahí, saludando el responsable de la sección. Bueno, el que nos falta, Gaiska Blues, que estará en camino. Un hombre muy ocupado y bueno. Perdón, que estamos todos aquí con el catarro, la gripe de todos los otoños e inviernos. Como diría mi padre, estamos tísicos. Tísicos. Bueno, no te separes, Baranda. Estoy en las últimas. Bueno. Yo creo que esos niveles de contagio ya no existen casi. Ah, no. Cuando estamos ya en las últimas, no. Encima tú y yo, con todo lo que hemos pasado ya. Bueno, hemos pasado de todo. Sí. Venga, vamos a lo que vamos. Arrancamos con la fanfarra y venga. A por la sexta sesión. Entrega. Sexta sesión, venga, dale. Me hace que va a dar guerra hoy la tos. Bueno, vamos. Aviso que los vinilos que hemos traído en esta ocasión aquí a los estudios de Sinchilic y Ratia tienen un nexo común, un hilo conductor. Me ha dado por intentar buscar canciones de diferentes artistas que son versiones de otros éxitos. Pues incluso a veces del mismo año. La idea era pues incluso buscar, el artista de soul hace una versión de una canción pop o una canción rock pero la verdad es que casi todo lo que he encontrado, no digo que no existan de la intención inicial, pero casi todo lo que he encontrado ha sido, pues eso, artistas de soul, rhythm and blues, versionando a otros artistas de soul y rhythm and blues. Un poco la idea es esa. Y vamos con los dos primeros temas. El primero de ellos, Barbara Lewis, que hace una versión en el año 1964 de un tema muy, muy, muy clásico que seguramente os va a sonar y que se titula Stand By Me, que como sabéis fue interpretado en su momento por Ben E. King. Stand by. Bueno, pues esta versión que hizo Barbara Lewis en el año 1964 sobre la canción original que seguramente todos conocemos de Ben E. King. Paranda, ¿qué te ha parecido? ¿Estabas flipando con esa trompeta? Sí, porque la otra versión con más cuerda y esta con los metales me ha gustado muchísimo. Ese solo de trompeta y el acompañamiento de los bajos, muy muy buena versión, muy buena versión. Pues me alegro que te haya gustado esta versión que interpreta Barbara Lewis. Estaba viendo aquí un poco su biografía. Eso es, nacida el 9 de febrero de 1943. Creo que todavía no ha fallecido. No, estoy mirando, un poco. ¿No? Actualmente tiene 81 años, exactamente. Y natural de Salem, en Michigan. O sea, me imagino que. Bueno, cerca de Detroit. Bueno. Aquí estamos acostumbrados a las distancias de Tolosa a Donosti. Sí. Igual salen a Detroit, pues estará a 200 o 300. Sí, cambia la escala ahí. Hay que, por cierto, antes de seguir, no hemos saludado a la peña. Hostia. Oh. Saludos a toda la gente que nos escucha, antes de poner el segundo vinilo, a toda la gente que nos escucha aquí en Oarsoaldea, en Donosti, en Rentería Hernani, de Nurnieta, y luego a la gente de Radio Topo en Zaragoza, a la gente de Radio Gallinera en Valencia, saludos, ¿eh? Y ahora ya vamos con el siguiente tema. Mira, vamos a poner un tema Philadelphia, un tema editado en la etiqueta Philadelphia International Records a cargo de Billy Paul, que hace una versión de un tema que en su momento publicó uno de los artistas clásicos del jazz, Horace Silver. El tema en cuestión se titula Psychedelic Sally y fue publicado, como decimos, para Billy Paul por el sello Philadelphia International Records en el año 1973. What you're searching for now, whoa, whoa, whoa, whoa. Find the key, unlock the door. Running around from town to town. Don't know how the deal go down. Waiting for your lucky break to come. Living life from hand to hand. Passing round from man to man. Well, you know your feeling will be numb. Psychedelic Sally, don't you want to know? Psychedelic Sally, how I love you so. Psychedelic Sally, give yourself a chance. Whoa, whoa. Come on here, find a man. Come on here and find romance. Come on here now, baby, find romance now, baby. Come on here now, baby, find romance now, baby. Na na na na na na. Come on here now, baby. Whoa, baby, baby, baby, baby, baby, baby. Whoa, na na na na na. Come on here now, baby. You gotta find romance now. Oh, you gotta find it. You gotta find it. Oh, you gotta find it. You gotta find it. Come on here and find romance now, baby. Psychedelic Sally. Oh, baby. Talking about a psychedelic Sally. Psychedelic Sally. Don't you meet her in the alley, baby. Oh, baby, baby. Oh, baby, baby. Oh, baby, baby. ¿Qué pasa, All Nighters? Bienvenidos a la sexta entrega de nuestra sección de Northern Soul. Tú, Iñaki, lo dices bien. Te voy a poner aquí como... Joder, con mis tos, perdona. Te voy a poner aquí como locutor principal. Tiempo a tiempo, ¿eh? Por algo se empieza. Pues se empieza por el Northern Soul y luego abarcando todo el sol. Te voy a... Me vas ahí apartando poco a poco. Yo ahí en la esquinita. Piso, perdonad por mi catarro, pero se está metiendo una empanada de arriba abajo. Que bueno, no, esas cosas no se dicen, baranda. Esas cosas no se dicen, hombre. Con la boca llena. Joder, madre mía. Venga. Venga, bueno, la semana pasada empezamos a recorrer las salas más icónicas que dieron forma a este movimiento único. Hasta ahora hemos visitado el Twisted Wheel, donde todo comenzó. Hoy nuestra parada nos lleva a la costa noroeste de Inglaterra, al legendario Blackpool Mecca, un club donde no solo marcó una época, sino que también desafió las reglas establecidas del Northern Soul. Incluso llegó a dividir a la escena. El Blackpool Mecca era un gran recinto de ocio situado en Central Drive, en la ciudad costera de Blackpool, en el noreste de Inglaterra, que abrió sus puertas por primera vez en 1965. El enorme recinto de ocio con capacidad para 4.000 personas y un salón de baile principal en la sala planta baja atraía a turistas y visitantes en autobuses gratuitos en cantidades masivas. Para 1971, con el cierre del Twisted Wheel, había cientos y cientos de jóvenes hambrientos de soul en busca de un nuevo hogar espiritual. Y en el centro de ocio del Blackpool Mecca, en el piso superior, había una sala más pequeña y de forma oblonga llamada Highland Room, la sala que nos atañe. Estaba dominada por una pulida pista de baile rectangular y estaba presidida por el DJ local Tony Yep, que pinchaba temas generalmente de Motown, pues tipo Smokey Robinson and the Miracles, los Elgins, y rozaba los límites del Northern Soul. Así que esos souleros que se quedaron en la calle con el cierre del Twisted acababan de encontrar un nuevo hogar al que llevar el Northern Soul. Y vamos a celebrarlo con un tema que he escuchado por primera vez esta semana. Así que al más puro estilo Northern, recién descubierto, os lo traigo. Es una canción de Lou Edwards and Today's People titulada Talking About Poor Folks, Thinking About My Folks. A diferencia de otros clubes de la época, como el Wigan Casino o el Golden Torch, el Mecca adoptó un enfoque más experimental. Aunque sus inicios estuvieron marcados por los clásicos del soul de los 60, a medida que avanzaban los años 70, comenzó a incorporar sonidos más modernos, incluyendo influencias del funk y del disco. Esto no fue del gusto de todos. De hecho, el cambio generó un debate dentro del movimiento, dividiendo a los souleros entre puristas y progresistas. Pero una cosa era innegable, el Mecca estaba a la vanguardia, y a estar a la vanguardia le ayudaron canciones como esta de los MVPs, Turning My Headbed Up, del sello Buddha Records en 1971. beat up. It's getting harder. Turning my heart beat up. Ooh, ooh, ooh. Turning my heart beat up. I keep on telling you, you're turning my heart beat up. Of the cymbals, like the ringing in my ear. Feel those horns starting to get warm, like the fire that's burning here. I got a little volcano about to erupt. More than enough to feel your loving God. Turning my heartbeat up, ooh, turning my heartbeat up. It's getting harder. Turning my heartbeat up. I keep on telling you, you're turning my heartbeat up. Una figura indispensable del Mecha fue el DJ Ian Levine, nacido en el mismo Blackpool en 1953. Ian Levine creció en un entorno que respiraba música, pues sus padres eran propietarios de varios clubes, y no sé si de algún casino también. Desde joven desarrolló un amor por los discos raros y, como muchos de su generación, fue cautivado por el soul estadounidense, que llegaba a través de emisoras piratas y tiendas especializadas. Levine comenzó a coleccionar discos en su adolescencia, a los 13 años. Creo que la otra vez lo comenté, que a los 13 años tenía ya tela de discos. Sí, yo creo que comentaste que en dos años había hecho como una colección de 2000, sí, 2000 singles. 3000, sí. Pero, a ver, es verdad que los compraba a precios muy bajos y que luego me imagino que tendría que hacer el filtro. Sí, o sea, ahí tenía, claro, cogía todo. Cogía todo y luego ya, pero bueno, se. Pero lo que he leído, pues una caja entera, pues imagínate, $25 o menos. 25 o 30 dólares. Serían dólares o no sé qué, y venga, y luego ya. A saber lo que pillaba. No, ya iba a buscar. Y pillaría cosas muy buenas, claro. Y hay cosas iguales que hasta ni se oiría ni se reproduciría. Eso y, es. Y otras, pues mira. Bueno, pues, y a Levine, sí, es uno de los clásicos. Bueno, Levine comenzó a coleccionar discos en su adolescencia, como hemos dicho, y pronto su pasión lo llevó a trabajar como DJ en pequeños clubes locales. En 1971 fue cuando comenzó a pinchar en el Blackpool Mecha, donde rápidamente dejó su huella. Su enfoque era único. Mientras otros DJs se centraban en los clásicos del Northern Soul, Levine buscaba expandir los límites del género. Viajaba regularmente a Estados Unidos para comprar discos directamente de las bodegas de sellos discográficos, asegurándose de que su colección estuviera llena de rarezas. Una figura clave en la carrera de Ian Levine también fue Colin Curtis, otro DJ residente del Mecha. Estos dos, el nombre de estos dos va muchas veces junto. Su colaboración ayudó a dar forma al sonido innovador del Mecha, combinando el soul clásico con influencias más modernas. Sin embargo, este enfoque no estuvo exento de controversias. Levine y el Mecha fueron criticados por algunos puristas que creían que el Northern Soul debía mantenerse fiel a sus raíces de los 60. Esta tensión se personificó en la rivalidad de Levine con Russ Winstanley, el DJ principal del Wigan Casino, quien representaba la tradición del movimiento. Mientras Winstanley mantenía su enfoque en los himnos clásicos, Levine apostaba por la evolución. Esta rivalidad definió una era y dividió a los seguidores del Northern Soul. Pero nosotros vamos a dejarnos de rivalidades y vamos a pinchar otro tema de los clásicos del Mecha. Os traigo a Susan Barrett con What It's Gonna Be, de 1967. Sure, open. el Blackpool Mecca no fue solo un club, fue un símbolo de cómo el Northern Soul podía evolucionar. Aunque su enfoque musical generó debates, no hay duda de que el Mecca ayudó a mantener la relevancia del movimiento en un momento en que otros clubes comenzaban a perder fuerza. El Mecca continuó siendo un lugar de referencia hasta 1981, cuando finalmente cerró sus puertas y cuando el auge del disco y otros géneros comenzaron a eclipsar el Northern Soul. Ian Levin, por su parte, continuó desafiando un poquito a las normas. Se convirtió en productor y ayudó a revivir carreras de artistas de soul olvidados, además de producir música disco en los años 80. Aunque su enfoque lo convirtió en una figura polarizadora, no hay duda de que su trabajo ayudó a mantener vivo el espíritu del Northern Soul. Y por nuestra parte, despedimos al Mecca y a Ian Levin con este tema de Morris Chestnut, Too Darn Soulful, de 1967 para el sello Amy. Too darn soulful. I wanna tell you about it. You, yeah, yeah. You're just too darn soulful. Tell me, tell me, tell me. Did you put the S in sweet? Well, alright. Did you put the M in neat? Did you put the C in charm to make me never want to leave? You're on. You, you, you, you, baby. You're just too darn. Too darn soulful. Oh yeah, yeah, yeah. Things you are doing, baby. Too darn soulful. They've been done before. But let me tell you, but the things you are doing, they just make me love you so much more. Ah, baby, baby, baby, you're just too darn soulful. Bueno, ZZ Iñaki, ya nos has ofrecido otra lección de Northern Soul. Otra lección, otra sala visitada. ¿Cuántas vamos ya? ¿Dos? Dos. ¿Nos quedan? En principio voy a hacer otras dos. Bueno. Seguidas, antes hay más salas, pero bueno, en este mini viaje vamos a hacer mini cuatro. Mini viaje que serían las dos que quedan, las de... El Wigan Casino seguramente la semana que viene, aprovechando la rivalidad que tenía con el Blackpool Mecca, y la otra el Golden Torch. Vale, qué pena que no haya rivalidad de estas salas por aquí, por esta día. Zona. Ya, y en estos días... No hablemos de las discotecas hoy en día, ¿no? No, mejor no. ¿Qué discotecas visitábamos antes? ¿Hay dos? Pocas, o casi ninguna. Yo la primera que entré, me acuerdo, que duré 10 minutos. Es verdad. ¿Cómo? La que estaba ahí en Oiarzu. El Erne. El Erne. Entré y duré 10 minutos y me salí. ¿Eso por qué, eso, por qué años, más o menos? Pues... El 90. Sí, por ahí, más o menos. Entrar, salí horrorizado a los 10 minutos. ¿Tipo de música? ¿Cañera o de...? No, pasa que entró justo en los bailables. Sí, sí. Yo decía, esto no puede ser, esto no es para mí. Y tanto que no era para mí. Y luego menos mal que descubrí el soul. Pero bueno, eso es así, eso es cierto. Sí. Y aquí está Baranda para corroborar. En fin, bueno. Vamos a... Gracias, ZZ Iñaki. No, hasta la semana que viene. Un placer, me quedo por aquí. Vale, pues venga, vamos con tres vinilos más en esta historia de canciones originales, versiones. Vamos ahora con los Capitals, un grupo de Detroit, que bueno, fueron, al principio empezaron como siempre, en pequeños sellos, hasta que fueron fichados por uno de los grandes productores, no conocido, porque todo el mundo conoce a Berry Gordy, a Holland, Dossier Holland, pero bueno, es uno de los grandes productores, como era Oli McLaughlin. Que por cierto, antes hemos escuchado a Barbara Lewis, y no sé si el tema que hemos escuchado está producido por este señor, por Oli McLaughlin, porque fue quien también produjo bastantes singles de esta señora, de Barbara Lewis. Pero bueno, estamos hablando ahora de los Capitals, que en el año 1966, en el sello Karel Records, propiedad de Oli McLaughlin, hacen una versión del Hold On, I'm Coming, de Sam and Dave. Acabamos de escuchar a los Capitals, que hacen esta versión del Hold On, I'm Coming, de Sam and Dave. Bueno, y lo curioso es que la versión original de Sam and Dave se publicó en 1966 y no tardaron. Es para hacernos una idea del éxito que tuvo este tema, porque, claro, no es lo mismo tener éxito a nivel local, que cuesta llegar. Me imagino que en aquellos años costaba llegar los éxitos a la radio y no sé qué. Claro, un éxito a nivel nacional es fácil que sea interpretado o versioneado en el mismo año por otro grupo, claro, Sam and Dave, Stax, Memphis, los Capitals, Karen Records, Detroit. Me imagino que un tema como Hold On, I'm Coming pues estaría pinchándose en todas las estaciones de radio de Estados Unidos, y entonces el productor Oli McLaughlin dijo, pues este tema hay que versionearlo y lo vamos a sacar. Y nada, en el mismo año fue. Y vamos con el siguiente tema, vamos ahora con Clarence Carter, que hace una versión de un compañero suyo de escudería, como era Jimmy Hughes, el tema Steal Away. Jimmy Hughes lo publica en el año 1964, en el sello Fame Records, que por cierto, me parece que es además el primer éxito, me parece que es el primer single que se publica, y además que dio en la tecla porque fue su primer gran éxito. Me estoy refiriendo al artista Jimmy Hughes y al sello Fame Records de Muscle Shoals, Alabama. Y 5 años más tarde, en el año 69, Clarence Carter hace esta versión del tema Steal Away. Ya. Y'all, I remember the day my mother called me to the side. She said, son, you're growing up now, and pretty soon you're gonna take a bride. And that's when she told me something like this. I want you to listen to me. Just because you become a young man now, there's still some things that you don't understand now. Before you go and ask some girl for a hand now, keep your freedom just as long as you can now. My mama told me you better shop around. Bueno, vamos a corregir el tema que estábamos escuchando. Fallos del directo. El tema que estábamos escuchando ahora va después, pero como he hecho la presentación de Clarence Carter, vamos a dar tiempo a que nuestros técnicos se vayan cambiando el disco, porque estamos pinchando vinilo. Están preparándose ya. Vamos ahora con Clarence Carter. Ahora sí. I've got to see you somehow. Not tomorrow, right now. I know it's late. I can't wait. Come on and steal away. Oh yeah. Now don't start thinking, trying to make up your mind. Your folks are sleeping, just don't waste precious time. I know it's late, I can't wait. Come on and steal away. Mm-hmm. I know it's wrong, the things I ask of you, there ain't no other way. I can be with you. Only your folks would approve things like this we wouldn't have to do. I won't tell nobody else. I keep it all to myself. I know it's late. I can't wait. Come on. Somewhere, will you steal away, baby, and love me? Will you steal away, baby, 'cause I need you? Oh, will you steal away, baby, and talk to me for a while? Baby, will you steal away? Oh, yeah. Mm-hmm. Will you steal away, baby? No harm to steal away. Oh, baby. Mm-hmm. Everybody steals away sometime. Why can't you? Mm-hmm. Bueno, pues acabamos de escuchar Clarence Carter en el sello, bueno, haciendo una versión del Jimmy Hughes, Steal Away. Bueno, deciros que prácticamente pues el productor era el mismo, Rick Hall, los músicos pues prácticamente serían los mismos. Solo lo único que cambiaba era el cantante, que hizo esta versión, bueno, algo más funky. Vamos ahora con el tema que estaba sonando por error, Clarence Ray, que un tipo nacido en Florida, no, perdón, nacido en Georgia en el año 39, y hace una versión en su álbum del año 1969, también editado en el sello Atlantic Records. Como decía, hace una versión del clásico de Smokey Robinson, de los Miracles. Luego ya posteriormente pasaron a llamarse Smokey Robinson and the Miracles. Pero el tema que vamos a escuchar era de entonces, editado en el sello Tabla Records, 1960, Shop Around. Aquí vemos la versión de Clarence Ray. Y'all, I remember the day my mother called me to the side. She said, son, you're growing up now, and pretty soon you're gonna take a bride. And that's when she told me something like this. I want you to listen to me. Just because you become a young man now, there's still some things that you don't understand now. Before you go and ask some girl for a hand now, keep your freedom just as long as you can now. You better shop around. Shop around. You better hey. Make a run. You better shop here's around. Everywhere. Ow. Now there's some things that I want you to know now. The wind come and the wind's gonna blow now. The women come and the women's gonna go now. But before you tell them that you love them so now, she said, son. You better shop around. Hey! You got to get yourself a bargain, son. And don't get sold on a very first one. Tell them, y'all. Pretty girls come a dime a dozen. But you got to find one who's gonna see some true loving. Before you take a hand and say, I do now. Make sure she's in love. Shop around. Shop around. You better, oh. You better shop you around. She said, son, but don't be looking on street corners, though. You may find something you ain't looking for. Better shop around. Estamos en la semana del 20 de noviembre y empezamos, como siempre, con este día para recordar algunas fechas. Como por ejemplo, un día como hoy, del año 1971, Isaac Hayes, compositor, productor y cantante del sello Stax, encabeza las listas de éxito con el tema Shaft. Esta canción ganó varios premios Grammy, así como el premio de la Academia a la Mejor Canción Original, lo que le convirtió a Hayes en el primer artista negro en recibir un Oscar en una categoría que no fuese de actuación. We'll be right back. 20 de noviembre de 1955, Bo Daley aparece en el programa de televisión The Ed Sullivan Show. El programa le había pedido que cantara su versión de Sixteen Tones, pero cuando apareció en el escenario cantó su canción Bo Daley, por lo que se le prohibió volver a aparecer en el programa. He gonna take it to a private eye. If that private eye can't see, he better not take the ring from me. Dearly caught a nanny goat to make a pretty baby a Sunday coat. Oh, dearly caught a bell cat to make a pretty baby a Sunday hat. El 21 de noviembre, y seguimos en 1955, Maurice Williams and the Zodiacs llegan al número 1 de la lista de sencillos de Estados Unidos con Style, el sencillo más corto en duración en llegar al número 1 de la historia, con 1 minuto y 37 segundos solamente. En 1961, este mismo tema llega al número 14 en las listas de Gran Bretaña. If we have another dance, yeah, just the one more. El 21 de noviembre de 1964, B.B. King actúa en directo en el Teatro Royal de Chicago, actuación que fue publicada posteriormente en uno de los álbumes más clásicos de The King of the Blues, B.B. King. Y en cuanto a las fechas de nacimiento, un 20 de noviembre de 1941 nace el Dr. John, pianista, guitarrista y cantante de rhythm and blues. Activo como músico desde finales de los años 50 hasta su fallecimiento, ganó seguidores a finales de los 60 tras el lanzamiento de su álbum Riz Riz y su aparición en el Festival de Blues y Música Progresiva de Bath, en el condado de Somerset, Gran Bretaña. Say she used to dance with the fish. Some people say she juggled fire in the ditch. Clear day on the bayou St. John, she raised her hands and caused electrical storm. She was a treacherous lady, she never meant much harm. One day she ducked past the station house. El 19 de noviembre de 1927 nace Joe Hunter, veterano músico de sesión y uno de los Funk Brothers, que ayudaron a crear el sonido distintivo de Motown. De hecho, fue uno de sus primeros miembros y actuó como director de la banda entre 1959 y 1964, año que abandona la Motown y fue sustituido por el legendario Earl Van Dyke. Don't you know that it just ain't a making? Better. El 21 de noviembre de 1948 nace Lonnie Jordan, que perteneció a la banda de funk War. Su álbum The World Is a Ghetto fue el más vendido en Estados Unidos en 1973. También consiguieron un número 2 con el sencillo Cisco Kid en 1973. Para terminar con esta sección, un 21 de noviembre de 1941 nace el saxofonista Andrew Love, miembro de los Memphis Horns. Junto con el trompetista Wayne Jackson, ambos crearon el sonido característico de los metales en el sello Stax, en los éxitos de Otis Redding y Sam and Dave. También trabajaron para otros artistas como Neil Diamond, Elvis Presley o Dusty Springfield. Bueno, pues aquí hemos estado escuchando Last Night de los Marqués. Los Marqués, que eran un poco la sección metales de Sonido Stax. Bueno, era la sección metales que para sacar, publicar discos se llamaban los Marqués. Vale. Muy buenos músicos, ¿eh? Y muy buenos temas. Metales. Era este, Wayne Jackson, como sí. Bien has dicho tú, Baranda, Wayne Jackson y Andrew Love. Sí. Se juntaban luego, claro, luego contaban con la sección rítmica de Booker T y los Sim Jeans, que eran Booker T Jones, Steve Cropper, Donald Duck Dunn y el batería, ese batería que hemos estado escuchando, Al Jackson. Juntaban y sacaban estas piezas maravillosas como Preciosas, Last Night, cojonadas. Ya sabes. Pero eso lo he puesto ahí, te lo he puesto ahí en el último, como sabía que te iba, sabía. Pues hasta la semana que viene. Muchas gracias, Baranda. Un placer. Un placer, David Sol. Y nos vemos la semana que viene. Venga, no te vayas, ¿eh? Aquí sigo escuchando y disfrutando con vosotros. Bueno, vamos con el siguiente vinilo. Después de estos dos temas, ya ha venido aquí nuestro compañero Gaisca. Venga, acércate, saluda. Hola, buenas noches. Lo siento, he llegado tarde. ¿Estás hoy? Estás perdonado. Estábamos con un poquito de cultura también. ¿Ah, ahí? Sí. Sí. He tenido que ir ahí a una sociedad a apañar un poquito las cosas para hacer teatro. Ah, y bueno, pues siento la tardanza. Nada. Pero nada. Bueno, buenas noches a toda la audiencia. Dentro de un ratito enseguida estás, estoy aquí. Un vale, par de temas de y entras. Sí, los he traído preparaditos, vale, ya. Perfecto. Venga. Venga, vamos. Hasta ahora, Gaiska. Bueno, pues vamos con el primer... Bueno, con el sexto vinilo en este recopilatorio que estamos haciendo de versiones. Vamos ahora con el gran Chuck Jackson, un artista que tuvo su gran protagonismo prácticamente en la década de los 60 en el sello neoyorquino One Records. A finales de los 60 decide cambiar de aires, ficha por la Motown. De hecho, bueno, es que tiene varios amigotes ahí en el sello Motown y le animan a venir, pero no supieron aprovechar su potencial y no tuvo el éxito esperado. Es verdad que al final Motown, pues al final se centraba en las Supremes, en los Four Tops, en los Temptations, y el que entraba, por mucho que fuese gente como Chuck Jackson, pues lo tenía un poco complicado. Vamos a escuchar el tema, la versión que hace de un clásico, es un estándar de blues, pero que lo popularizó y de qué manera el señor B.B. King en el sello ABC Records en el año 69. Un año después, Chuck Jackson, en el sello subsidiario de Motown, Vip Records, hace esta maravillosa versión, tamizada por el sonido Motown. The Thrill Is Gone. We'll be right back. Bueno, pues esta es la versión que hizo Chuck Jackson en el sello Vib Records, filial de Motown, en el año 1970, de este clasicazo de B.B. King, The Thrill Is Gone. Y seguimos en Motown, ahora ya en el sello madre, como con el tema, con la versión que hace David Ruffin, que era integrante de los Temptations, prácticamente, no voy a decir el líder, pero bueno, era la voz, prácticamente era la voz principal de los Temptations, la voz del famoso Michael. En el año 1900, bueno, pues mira, lo que hemos comentado antes, cuando un éxito, cuando un tema llega al éxito, al super éxito, enseguida es versioneado por otro cantante, ¿no? El tema que vamos a escuchar se titula I Can Never Be President, que fue publicado por el cantante Johnny Taylor en el sello Stax en el año 1969. Y ese mismo año, David Ruffin hace lo propio en Motown. El espacio dedicado al género que siempre cotiza al alza. El Rincón del Blues, aquí, en Cales, Cale Soul. Hola, buenas noches, aquí estamos otra vez en el Rincón del Blues. Bueno, David, estaba requiriendo tu presencia, sí. Porque el otro día trajiste aquí un tema, sí, que se titulaba Farther On Up The Road. Que yo no lo voy a pronunciar porque lo has pronunciado tú súper bien. Da igual. Era de Bobby Bland. De Bobby Bland. Entonces comentábamos que te dije, coño, yo este tema lo tengo... Sí. pero por otro músico. ¿Y qué te dije yo? Y bueno, pues que ¿qué nada, te dije? Que lo tenías que traer. Que me lo tenía que traer. ¿Y qué has hecho? Traerlo. Y bueno, este tema es un tema que está interpretado por Eric Clapton, que todos conocemos, ¿no? No voy a dar más información. A ver, que levante la mano quien no conoce a Eric Clapton. Bueno, ya sabía yo que iba a ser este. Bueno, pues nada, este es Eric Clapton con su Farther On Up The Road que decíamos el otro día. We'll be right back. laughing, pretty babe, but someday you will be crying. Pues David, aquí teníamos este Farther On Up The Road. Muy bien, muy bien. ¿Te ha gustado? Me ha encantado. Bueno, pues nada. Bueno, otra versión. Otra versión. Hombre, sí, tiene, el señor Clapton. El señor Clapton hace su versión particular, pero bueno, que siempre está. Es algo bueno de escuchar. Exactamente. Para eso sí. Te traemos aquí. Te hemos escuchado, Gaiska. Para que nos traigas cosas buenas. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, pues nada, seguimos con... Sigue, sigue. Ahora algo un poco diferente, pero también nacido siempre del blues, de ese estilo de música, ¿no? Que siempre ha generado, pues, un poquito el rollo rock, tal. Y bueno, en Inglaterra se dio un grupo que lo he puesto aquí alguna vez ya, se llaman Dr. Feelgood, y ellos en esta ocasión me permitió traer un tema que se titula Sneaking Suspicion, y bueno, para mí, a mí también me remite mucho a lo que es el estilo blues, ¿no? Entonces creo que lo he intentado conectar con lo que ponemos. Y bueno, a ver qué os parece. A ver, igual me decís, oye, pues esto no suena a blues. Yo creo que sí, pero bueno, que nace de ahí. Este Sneaking Suspicion. We'll be right back. Bueno, pues nada, aquí teníamos este Sneaking Suspicion de Dr. Feelgood. Quizás lo hayáis conocido, no lo sé, pero bueno, a mí me retrae un poquito también al estilo que tiene Feelgood, que siempre es rock and roll, bluesero, nace de ahí. Y bueno, por eso lo he traído hoy. Muy bien. Muy bien. Opiniones para todo. Si os ha gustado, me alegro un montón. Y si no, pues la próxima vez intentaré acertar. Siempre aciertas, Raíz. Opiniones. Y hablando de opiniones para todos, ahora nos hemos acordado que la gente. Estamos esperando el ring, ring, ring, ring. La llamada. Aquí nadie llama. Una petición, un no sé qué. ¿No? Ring, ring. Ring, ring. Hola, soy yo. Mira, pues podrías llamarnos tú. Pues mira, pues a mí me gustaría poner el tema. No sé si lo tenéis en la radio, ahí en Sinchilic y Ratia, donde retransmitís de Rentería. Yo llamo desde muy lejos. ¿De dónde llamas, Aiska? Pues desde Almería. Uf, qué lejos. Sí, y después, pero y bueno, y a después mí, hay mar, ¿eh? Pero a mí me gustaría, por ejemplo, que sonase un tema como. ¿Qué te voy a decir? A ver si se me ocurre un título. A ver, algo que vaya relacionado con esto. Hotel Happiness. ¿Alguien podría poner Hotel Happiness? A ver, esos técnicos de sonido. Desde Almería, desde el desierto, que estoy aquí en una cabaña. ¿Es para que te metido. Gusta? Sí, justo tengo un poquito de agua y un poquito de whisky. Y no tengo nada más. Tengo cena, eso sí. Me he cogido unos lagartos de aquí del desierto para cenar. Y bueno, me los voy a poner asados. Asados. Y me gustaría escuchar Hotel Happiness. A mí me gustaría ir a un hotel. Yo estoy aquí metido en una cabaña. Pues, ¿qué quieres que te diga? Pues de vez en cuando me gustaría ir a un hotel. Y ese Hotel Happiness, Hotel Felicidad. Hotel Happiness, me sí. Es un buen nombre para el hotel. Yo no sé, les pregunto a los de sonido, ¿se podría poner? Sí, sí está no, ya dice, preparado. Están ellos, están ahí buscando. Dicen que luego. ¿Luego? Ah, luego. Ah, vale, luego. Bueno, pues luego ponemos un Hotel Happiness. Bueno, pues ponemos luego un hotel sí, porque happiness. Me gustaría, porque estoy harto de comer lagartos ya. Ah, qué ricos. Pues gracias. Bueno, y pues seguimos. Nada, pues luego seguimos con Hotel Happiness. Ya hemos tenido una llamada. Tuche. Bueno, venga, vamos con otro vinilo aquí. Ahora vamos con el señor Eddie Floyd. Y aquí lo que me estoy dando cuenta es que estamos enlazando un artista que versionea a otro. Ese que versionea resulta que hace otra versión de otro que hemos puesto. Mira, sin querer, porque ahora vamos a escuchar a Eddie Floyd, como os he dicho hace poquito, versionando un tema de Chuck Jackson, al que acabamos de escuchar hace nada, hace como unos 15-20 minutos, con el The Thrill Is Gone. Eddie Floyd que hace una versión de Chuck Jackson del tema I Don't Want to Cry, que publicó Chuck Jackson en el año 1961 en el sello neoyorquino One Records. Y la versión que vamos a escuchar se publica en Stax en el año 1967. Just like I did before, but before you smile and walk through the door, I don't wanna cry. I don't wanna cry no more, no darling, no more. You come and go. Just like the morning sun, I was so serious, but you were having fun. But I don't wanna cry. My heart. yes I would. Oh, but I need to come back home. Oh, yeah. But before you get me, I don't wanna cry. I don't wanna cry no more. No, darling, no more. Yeah, walk on in. Walk on. Bueno, pues acabamos de escuchar a Eddie Floyd en esta versión que hace del tema de Chuck Jackson, I Don't Want to Cry. Y nada, bueno, voy a preguntar a mis técnicos de sonido. ¿Vamos con el tema Hotel Happiness? ¿Habéis encontrado? ¿O vamos con el vinilo? Hotel Happiness. ¿Ah? Hotel vale, Happiness. Vale. Hombre, bueno, esta es la que yo pues quería. El chico este de Almería que nos ha llamado va a tener suerte. Pues muchas gracias, me alegro de haber llamado de forma muy fructuosa y de que... ¿Fructuosa o fructífera? Fructífera. Bueno. Y nada, de que me pueda ir a un hotel. Es muy fácil, con la música viajar es sencillísimo. Te vas tanto a California como te vas a Australia como te vas a... Almería. Almería. Y entonces desde aquí, pues me alegro mucho que me hayáis elegido este tema... Y os felicito a todos los de Sinchilic por el buen programa que hacéis. Muchas gracias. Saludos, Almería. De nada. Encantado de escuchar este Hotel Happiness. I'm checking out Hotel Loneliness. All my lonely days, they're all through. I'm checking into Hotel Happiness. Because darling, I found you. I let my teardrops in that old lonely room, left my broken heart back there too. Gracias, Almería. Gracias, Almería, porque nos habéis traído un buen tema de aquí. De nada, me alegro mucho desde haber llamado desde aquí, que ya te digo que estoy en una cabaña y la verdad, pues me complace un montón escuchar este tema del hotel. Vale, porque vale. Porque tengo ganas de ir a un hotel. Pues nada, al Hotel Happiness. Bueno, pues muchas gracias, David. Hasta venga, otra. Hasta otra. Pues vamos con el siguiente tema. Siguiente tema vinílico. Vamos con la señora Etta James, que en un disco, en un LP, que es un directo, titulado Rocks the House, hace una versión de un tema, de una canción de Jesse Hill, que este cantante la publicó en el sello Minute Records en 1960. Es todo un clásico del sonido de Nueva Orleans. ¿Y puedo hacer un pequeño inciso? Incide. Este LP que estás diciendo, de este directo, este me le regalaste tú. Hombre, mira, ¿así? Sí. ¿Te lo regalé yo? Sí. ¿Y qué tal? ¿Te gustó? Ah, me encanta. Es un directo, ¿no? Sí, sí, es sí. Bueno, sí, está grabado en directo. Sí. Pues mira, no me acordaba yo de ese detalle. Este me lo regalaste tú y me encanta. Vale, vale, pues me alegro. Y nada, ya ves que aquí uno te regala discos de vez en cuando. Hay gente que regala libros, pues yo regalo discos. Sí. Gracias por recordarlo. ZZ Añaki. A ti por el regalo. Vale. Pues de este disco que estaba comentando ZZ Añaki, de este Rocks the House, vamos a extraer el tema, la versión que hizo de Jesse Hill y que se titula Oh Pupa Du. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Thank you. Thank you. I'd like to do a tune now. Soul Connection, el espacio de Cales Cales Soul, que une pueblos, gente, culturas, cómo no, a través de Soul, Soul Connection. Gracias, Yuri. Hoy haremos caso al nombre de la sección y nos ponemos de lleno en eso de las conexiones. La semana pasada ZZ Añaki nos comentó que en una de las clausuras de las salas más conocidas del Northern Soul actuó John Mayall, y hoy lo vamos a conectar con uno de los personajes más queridos en este estudio, como es Steve Cropper. Considerado por algunos como la mejor guitarra rítmica de todos los tiempos, fue compositor del I Am the Minotaur o Sitting on the Dock of the Bay. El coronel, que era como era conocido entre sus compañeros de los Blues Brothers, fue para algunos de nosotros uno de los que nos introdujo en estos ritmos con la película Granujas a todo ritmo. Su carrera encierra el secreto del sonido Stax, acompañando a gente como Otis Redding, Eddie Floyd o Son and Dave. Una etapa instrumental con los Booker T and the MGs y una faceta como productor de otros guitarristas como Jeff Beck o José Feliciano. Hoy lo escuchamos en uno de los temas que aparecen en el doble vinilo que publicó John Mayall con varios de sus amigos, A World of Heart. We'll be right back. El genio atormentado de Motown, James Emerson, es aclamado unánimemente como el primer virtuoso del bajo eléctrico. James ha influido, lo sepan o no, en todos los bajistas eléctricos que han tocado ese instrumento. Cuando llegó a Motown en 1959, la forma de tocar el bajo de James evolucionó durante la década siguiente desde un estilo tradicional de cóctel de notas fundamentales a un estilo nuevo y sorprendente basado en una oleada de semicorcheas y síncopas, disonancias que van más allá de los límites y una exploración constante y audaz. De 1964 a 1972, toda la era Motown floreció en gran parte debido al sonido enérgico de la innovadora forma de tocar el bajo de James Emerson. Hasta 1968, su brillante forma de tocar aparecía en prácticamente todas las canciones. Se le enfatizaba deliberadamente en la mezcla para que se escuchara claramente en la radio de un automóvil, y la amplia popularidad de Motown contribuyó al ascenso del bajo como ingrediente clave en la música rhythm and blues y soul. Al igual que el blues antes, la influencia de un bajo prominente se extendería mucho más allá de estos géneros al pop, al rock, al jazz y a la fusión. James Emerson nació el 29 de enero de 1938 en Charleston, Carolina del Sur. A principios de los años 50, se mudó a Detroit y comenzó a tocar el bajo en la escuela secundaria después de aprender a tocarlo en la sala de la banda de la escuela por capricho. En menos de un año, era lo suficientemente hábil como para comenzar a tocar con otros músicos, donde su admiración por los bajistas de jazz Paul Chambers y Ray Brown se haría evidente en sus actuaciones. Durante toda la escuela secundaria, tocó en directo, en jams, ensayó y fue tutelado en diferentes clubs por grandes músicos de Detroit como Barry Harris, Hank Jones, Kenny Barrell y Yusef Lateef. Al graduarse, le ofrecieron una beca musical para la Universidad Estatal de Wayne, pero la rechazó para tocar profesionalmente con el fin de mantener a su esposa embarazada. See your neighbor, it's not right. Going to a go, cause every 1958, Jamerson comenzó a hacer sesiones para una sucesión de sellos locales de Detroit, incluidos Northern, Triffy, Fortune y Anna Records, propiedad de Wayne Gordy, la hermana de Berry, a quien le pareció buena idea visitar los clubs de jazz de la ciudad en busca de músicos para formar la banda residente de su incipiente sello discográfico. Hank Crosby, colaborador de Gordy, conoció a James en uno de esos bares de la ciudad y lo convocó a una sesión de grabación en el nuevo estudio. Gordy quedó impresionado y comenzó a convocar a Jamerson para más sesiones. En 1964, después de un periodo de giras con la Motown Revue, grabaciones para el sello y diversos proyectos externos, a Jamerson se le imploró que se quedara en casa y estuviera siempre disponible para las sesiones. Se convirtió en parte de una de las secciones rítmicas de estudio más asombrosas y más trabajadoras del Rhythm and Blues. Los guitarristas Joey Messina, Robert White y Eddie Willis, el teclista y líder Earl Van Dyke y los baterías Benny Benjamin, Will Jones y Richard Allen. Al mismo tiempo, también fue el ancla de una unidad de conciertos llamada Igor and the Funk Brothers, que se extendió al jazz cuando se le dio la oportunidad lejos de las estrictas restricciones estilísticas de Motown. Además de tocar en clubs, grabar un puñado de singles bajo varios nombres diferentes y respaldar a otros artistas, los Funk Brothers vigilaban a Jamerson, que había desarrollado un serio problema con la bebida. La olla a presión en el Snake Pit, o nido de víboras, que era como se conocía a los estudios Motown en los años 60, estaba pasando factura a Jamerson y a los demás músicos de sesión. Aunque era muy querido por sus compañeros, también era una fuente de ansiedad y aprensión casi constantes. A principios de los años 70, Motown había crecido exponencialmente a partir de la modesta inversión de $700 del fundador Berry Gordy en 1958, y la lista de artistas había sufrido grandes pérdidas y también incorporaciones. Para cumplir con los cronogramas de producción, comenzaron a hacer sesiones en Nueva York y Los Ángeles con otros bajistas. Jamerson reaccionó mal a todos los cambios. A veces no se presentaba a las sesiones o estaba demasiado borracho para tocar, y hubo, increíblemente, un intento de despedirlo. Berry Gordy lo impidió, y en 1972 la compañía decidió hacer el temido traslado de Detroit a Los Ángeles. Aunque el contrato exclusivo de $52,000 que tenía desde 1968 no fue renovado, Jamerson se mudó al oeste con Motown y quedó en libertad para trabajar como freelance. Aprovechó al máximo esta nueva situación, pero a mediados de los 70 su condición física y psicológica se estaba deteriorando hasta el punto de que sus alardes de habilidades musicales se resintieron. Comenzó una caída larga, lenta y triste, que se complicó con una herida de cuchillo en su brazo derecho durante un atraco. Los periodos de hospitalización por su salud física y mental a principios de los 80 y la disolución de toda su vida personal finalmente terminaron el 1 de agosto de 1983, cuando murió. Hay una filmación de Marvin Gaye junto a los Funk Brothers, quizás la única imagen en vídeo de estos músicos tocando What's Going On en directo. A la izquierda de Marvin está James Jamerson con su Fender Precision. La imagen que resume la técnica de James es la de su mano derecha, con esa línea de bajo tan melódica, solo con su dedo índice y a la vez silenciando la cuerda con el pulgar. Un solo dedo y una actitud tan relajada. Su línea, a pesar de ser compleja y llena de notas, jamás interfiere con la línea melódica de Marvin. Conduce la canción de principio a fin y es profundamente espiritual. Eso era James Jamerson, quien rara vez limpiaba su guitarra y que nunca limpiaba el diapasón. Para Jamerson, el sudor y la suciedad del bajo eran el secreto de su sonido, la esencia del funk. Just getting back, but you knew I would. War is hell. When will it end? When will people start getting together again? Are things really getting better, like the newspapers say? What else is new, my friend, besides what I read? Can't find no work, can't find no job, my friend. Money is tighter than it's ever been. Say, man, I just don't understand what's going on across this land. Oh, what's happening, brother? Yeah, what's happening? What's happening, my friend? Are they still getting down where we used to go and dance? Will our ball club win the pennant? Do you think they have a chance? And tell me, friend, how in the world have you been? Tell me what's up. I wanna know what's in. What's the deal, man? What's happening? What's happening, brother? What's happening? What's happening, brother? Save me. Woo! What's happening, brother? What's been shaking up and down the line? I know cause I'm slightly behind the time. Sí, sí. Tiene un corte así un poco... Vale. Bueno, pues nada, vamos a despedirnos ya de esta... Sexta sesión de Cales Cales Soul. Me he adelantado antes, ya. Es que yo voy corriendo. Ya estás pensando en la séptima. Ya estoy pensando en la séptima. Con un tema de James Brown, que hace una... Hago la presentación y luego ya nos despedimos, ¿os parece? Como vale. Quieras, tú mandas. Vale. Gracias. Bueno, hacemos esta presentación de James Brown, un tema que originalmente fue grabado por Billy Ward y los Dominos en el año 52 en el sello Federal Records, que yo creo que en aquella época James Brown ya andaba pululando por el sello Federal o King Records. Yo, pues, no sé si llegaron a coincidir, pero si no, por poco. Pues bien, 13 años después, en el sello King Records, en el año 65, hace esta, como decimos, esta versión de Billy Ward y los Dominos y que se titula Hey, Mercy, Baby, Baby. Pero antes, gracias, Roger, ¿vale? Nos vamos a despedir. Luego ya pinchamos el tema. ¿Qué os parece ya si nos vemos ya la semana que viene? Y una cosa, más que nada que el viernes que viene, día 22, es Santa Cecilia, patrona de los músicos. O sea que felicidades a todos los felicidades músicos. Felicidades a todos los músicos. Para los que caigan. Eso es, pues muchas gracias, Balanda, por recordarlo. Muchas gracias por felicitarme, David. Espero que lo celebréis. Sorionak, Gaizka, Sorionak, Balanda, que son los músicos. Sí, muchas gracias. Aquí yo espero que lo celebréis todos. Sí. Nosotros vamos a ir a una... medio sociedad a celebrarlo y Y si vosotros vais también a algún lado, pues estaré satisfecho de escucharos que lo celebráis. Sí, muy bien. Sí. Pues nada, aquí nos despedimos, ¿no? Ahí, al micrófono, Gaiska. Sí, micrófono, sí. Ahí, sin micrófono. No, estoy nos aquí. Despedimos hasta la semana que viene, ZZ Iñaki. Pues hasta la semana hasta que viene. La semana que viene estaremos aquí en los estudios en Chile y Creatividad 100.0 de la FM, en los podcasts que vamos colgando en la página Facebook, en iVoox, en Spotify, perdón. Y nada más, venga, que siga el soul y que siga el rhythm and blues ahora con James Brown, aquí en... Cale Soul. Leave it all my-